9:05 desde la información de Latinoamérica, a quien agradecemos a ARPAS. Vamos a la información que tiene que ver con nuestra provincia. El partido de Protectora, el del partido intransigente, está haciendo una movida en la Plaza Independencia, está recibiendo a los vecinos de Mendoza que tienen la factura modificada por Ecogas porque le están cobrando de más y hay una manera de reclamar esta situación. Por eso estamos comunicados telefónicamente con el diputado de la provincia de Mendoza, Mario Vadillo, que nos va a contar un poquito de qué se trata. Mario Vadillo, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días y muy fríos días, ¿no? Sí, la verdad que estamos padeciendo esta ola polar y nos está llevando a todo puesto con la factura de gas. Y por suerte hemos visto que no solamente hay aumento, sino que la compañía, para suerte de ellos, se está llevando puesto también a todos los usuarios con estimados, que se llama. ¿Y a qué me refiero con estimados? Ecogas, en vez de irte a medir a tu domicilio, agarra de la comodidad de una silla ahí en Córdoba, ha puesto los números alegremente, que mucha de la factura ha venido mucho más caro de lo que realmente han consumido. Y esto es lo que nos lleva a nosotros hacer reclamos colectivos, reclamos por cada usuario, porque han encontrado que han estado haciendo ahorros, se han estado, como quien dice, pelando de frío, y a la hora de que le llegó la factura, en vez de darle menos, le llegó muchísimo más, incluso mayor a los promedios históricos que venía consumiendo. Esto es lamentable porque, claro, si uno hace estimaciones sobre la cuenta y le ponen una mayor cantidad, esto aumenta también en la categoría con la que estamos pagando. Por lo tanto, también aumentan los precios básicos, los fijos, y el precio de la medición del gas por aumentar de categoría. Del metro cúbico. De metro cúbico. Te aumenta el valor del metro cúbico, te aumenta el costo fijo, el cargo fijo, y los impuestos, que son como el 40% y 50%. Es decir, que cada vez que ellos te meten metros cúbicos de más, la verdad que la factura se te duplica. Y la verdad que estamos todos muy enojados, ¿no? Porque estos aumentos que ya son ilegales, porque a Mendoza le están haciendo aumentos como si fuera de la provincia de Buenos Aires, es decir, que estamos todos mal categorizados. Con esto, la verdad, hay lugares como que nos llegan, por ejemplo, en Turullán, que la gente dice que no sabe cómo pagarla. Claro, sí, en eso. Así que bueno, lo que hemos hecho es ponernos, hemos puesto un gazebo acá en la Plaza Independencia que funciona de 11 a 1 de la tarde y en Ecogas, para poder nosotros desde ahí asesorar, dar guías de reclamo, cómo reclamar, y la verdad también asesorar a muchas familias que podrían tener tarifa social y no la tienen porque no saben. Entonces bueno, tratando de ayudar un poco a los usuarios que están muy damnificados y están, la verdad, muy impotentes y con mucho desconocimiento. Mario, nosotros aquí en la zona conocemos esta práctica de Ecogas, porque no sé si vos recordás cuando estabas en campaña que viniste acá a la radio, te contamos que... Y cuando quieras voy. Estamos... ningún problema. Pero te contamos porque en aquella oportunidad... Te contamos... No entraban por ahí. ¿Cómo? Que no iban a medir por ahí. Claro, porque ellos decían que era zona roja. Entonces no nos medían porque y nos hacían estas estimaciones. Pero claro, en aquella época no habían estos aumentos tan fuertes de boleta como los que hay ahora. Y por lo tanto ahora se complica porque te pasan de categoría. Y además volver a la categoría que te corresponde tarda un tiempo. No es que inmediatamente bajan, ¿no? Y son 5 bimestres. Ajá, 5 bimestres pagando de más. Es casi un año. Pagando, claro, de más. Exactamente, porque los promedios para llevarte de una categoría a otra son 5 bimestres. Uh-huh. Entonces, cuando te aumentan en una, va a ir repercutiendo por 5 bimestres. La verdad que lo que saca mal, Pino, es que hay una estafa. Exacto. Ecogas es una concesionaria de un servicio público domiciliario monopólico. Entonces, imagínate que te hace esto. Es decir, y nadie hace nada, porque en Argazo hoy no hace nada. Y acá debería haber ya un delito penal, es decir, ya se tendría que estar investigando, porque cobrar de más, ex profeso, sabiéndolo, es realmente una delincuencia. Porque acordate que ponen a muchas familias en el borde de pagar o de comer o no comer. Porque mucha gente prefiere no comer y pagar el gas. Es una estafa, como vos decís, Mario. Y queremos comparar cómo la justicia actúa con los más pudientes. Aquí en el barrio muchos chicos son llevados presos por portación de cara. Y estos atorrantes, estafadores, van a pasar tranquilamente sus vidas con sus millones sin que la justicia los toque. Así funciona la justicia en Argentina. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Porque el robo de guante blanco es el robo peor, ¿no? Porque es el robo de la corrupción. Es el que nos saca a todos algo que no sabemos. Te saca la cama del hospital, te saca el policía de tu barrio, te saca la maestra que no gana bien. Es decir, todo esto es la corrupción. Y sin duda, estos servicios públicos, cuando le roban a la gente, es un acto de corrupción. No está de más señalar y subrayar que uno de los accionistas de la empresa Ecogas es el amigo Caputo del presidente. Sí, es que la verdad que se han mezclado por todos lados, ¿no? Porque en Energas también, la gente que dirige Energas son empresarios que vienen del sistema de los compradores de productores de petróleo. También Aranguren era un CEO de Shell. Y la verdad que estaban metidos en todos lados esta gente. Bien, Mario, repetimos, están en la Plaza Independencia. Hay muchos barrios de aquí de nuestra zona que todavía no les ha llegado la boleta, así que todavía no pueden comparar esta situación, pero en estos días le estará llegando. ¿Hasta cuándo van a estar ahí en la Plaza Independencia? Y por lo menos vamos a estar viendo hasta que la gente lo necesite, ¿no? Nosotros en eso vamos a estar tratando, también han pedido que vayamos a Turullana, a San Rafael, vamos a tratar de ir agitando. Le recordamos a todos que la factura donde se tiene que ver esto es en un cuadradito que está a la izquierda, en la parte superior, que dice consumo y mediciones. Ahí debe ver que puede decir consumo real, que quiere decir que lo fueron a medir, o decir consumo estimado. Si dice consumo estimado, ahí no lo fueron a medir. Esa factura es nula, porque ellos no pueden no ir a medir cada gabinete, salvo por fuerza mayor, pero como podemos decir, un barrio entero no es fuerza mayor. La fuerza mayor es una casa que tenga un gabinete con un candado, no todo un barrio. Así que todos los que dice estimado están en condiciones de reclamar esa factura como nula. Mario, se me ocurre una pregunta ahora. Supongamos que la empresa acepta este reclamo y dice que bueno, que está bien, que fue mal medido y va y vuelve a medir. Pero resulta que ahora ya pasó un mes y medio desde esa medición. Sí, ahora sí, claro, ahora sí vamos a tener un consumo alto porque son dos facturas juntas. ¿Cómo se hace eso? Sí, bueno, por eso hay un problema grave. Energas aconseja no pagar la factura. Nosotros nunca aconsejamos eso porque se genera un lío para la economía familiar. Es decir, después a vos cuando te saca los medidores, Energas no viene. Así que nosotros calculamos que en eso lo que hay que hacer es llevar una foto del medidor y decir que se la refacturen ahí mismo para evitar la pérdida de tiempo, ¿no? Claro. También tenemos que recordar, Mario, que no pueden cortar el gas por una disposición judicial. Sí, exactamente. No pueden retirar el medidor. Esto lo tiene que tener en claro el usuario, defender su medidor, no sé, llamar a la policía. La verdad no sabemos cómo defendernos porque a veces la policía viene con ellos, así que... Acá hay un diputado provincial que le da el teléfono 261-6618-544 o en Patricia Mendocina 1221, entre pisos 7. Para eso estoy, trabajando. Bueno. Si los que necesiten ayuda, me avisan. Vamos a repetir. La Comisión de Derechos y Garantías de acá de diputados, así que las herramientas las tengo. Bien. Bien, Mario, te agradecemos mucho la entrevista y seguramente te vamos a seguir molestando en estos días a ver qué pasa. Porque por aquí todavía no llegan, no han llegado en todos los barrios las boletas por estos lados. Yo te van a empezar a llamar a los usuarios ya cuando lleguen. Sí. Te van a reclamar bastante. Bueno, Mario, muchas gracias. El Listo, hasta luego. Que salgan ricas las facturitas. Hablábamos con Mario Vadillo, diputado de la provincia de Mendoza, por el Partido Intransigente Protectora. Insistimos, están llegando las boletas de gas, si no te llegó, cuando te llegue, revisala. En un cuadradito abajo dice medición estimada. Si dice medición estimada, es ilegal, porque no te han ido a medir. Ellos estiman que vos gastaste tanto. Pero resulta que si vos te mataste de frío todo el invierno para ahorrar gas, ellos te lo están cobrando igual. Bueno, en esa, si es así, tenés que llamarlo al diputado nacional, Mario Vadillo, vamos a repetir el número, 1261-66-18-544, ese es el número que nos acaba de dar el diputado Mario Vadillo, para que, bueno, él pueda asesorarte y, insisto, no te pueden ni siquiera quitar el medidor de gas por falta de pago. Esto lo dijo la justicia en la República Argentina, pero bueno, ellos están al borde de las leyes, hacen lo que quieren, pero hay que empezar a defenderse. Insistimos, también ahí en la Plaza Independencia hay una carpa donde se han instalado los del Partido Intransigente para asesorar a todas las personas. Vayan con su boleta del gas, sáquenle una foto al medidor, se la lleva y demuestren que lo que le están cobrando no es cierto.